casada, viudas y separadas, y a él lo llaman pata y lana del lugar. Si usted trabaja de noche o de día y a su mujer la tiene descuidada, y aunque le cierren las puertas y ventanas, el pata y lana se le mete por detrás. Pata de lana, le dicen en la esquina.